Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo les va? Bien. Los noto un poco serios. Su presencia denota y genera seriedad. Nos pone serios. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Es la única licenciada? Por respeto, Susana. Yo soy una licenciada, una psicóloga que sale bastante del marco de lo común, ¿no es cierto? Ya bueno. Viene de fuera de marco directamente. Era broma, ¿no? Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Estoy contenta. ¿Por qué? Estoy muy contenta. A mí me gusta mucho venir al programa, ¿sí? Porque me parece que tengo como otro alcance, como me escucha otra gente que tal vez no se acerca a mi consultorio. Y entonces me gusta, a mí me gusta. Yo le quiero contar que pedí un turno con usted especialmente. Sí. Lo que pasa que no, ahí tengo hasta el 2016 toda la agenda completa, ¿no? Es muchísimo lo que me ha dado este programa, que porque la gente no me escucha, pero una vez que me escucha, después pide. Y bueno, qué pena. Y estoy haciendo ahora como un kiosquito. Como, como no sé si han escuchado hablar de Jodorowsky, que la atienden en Francia, atienden en un bar. Y ahora estoy atendiendo en una cantina donde yo voy a almorzar y a veces atiendo a los mozos. Y bueno, no me pagan, pero me dan la comida, el postre. Ah, es como una terapia alternativa. ¿Eh? Es como una terapia alternativa. Sí, digamos que sí, fuera el lugar es, digamos, fuera poco. No sé por qué estoy hablando de esto, porque en realidad traje un tema y traje una persona, un paciente. Ustedes saben que yo siempre traigo un paciente para demostrar, para que no sea tan teórico todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo te va, Paulo? Bien, Susana, ¿cómo estás? ¿Me siento acá? Bien, sí, siéntate tranquilo. Él es mi paciente, Paulo. Susana, perdón, ¿ya empezamos? Sí, ya empezamos. Ah, Paulo Coelho. Paula. Sí. Paulo Coelho. Con H de interpretación. No, este es el escrito. Sí. Paula Coelho. Ah, es Coelho. Parecido, pero es con sí. H interpretación. Yo les pido a ustedes que repriman, digamos, cierta carcajada, risa o cualquier cosa que pueda dañar a mi paciente, porque ella tiene bastante con lo que es. Tiene traumas realmente difíciles de erradicar. Tiene motivos para estar traumada. Estoy hablando, Paulo. Bueno. Pero puedo comentar. Cuando habla la doctora, Paulo escucha. Está bien, Susana. Yo sabes que pienso que tenés que ser más abierta con respecto a esto. Bueno, vos no me digas cómo hago mi trabajo, yo no te digo a vos como yo sí te digo a vos cómo hacer tu trabajo, porque para eso soy tu terapeuta. Yo hago yoga, les cuento. Tengo, en realidad, los chakras un poco desalineados y un problema energético que estoy tratando de resolver con Susana, aunque somos cosas totalmente disímiles, ¿no es cierto? Sí, pero damos un ejemplo del diálogo. Dialogamos la terapia alternativa con el psicoanálisis. ¿La yoga conjuga con la el yoga, psicoanálisis? Se dice yoga. Sí. Ah, la yoga. Sí. Yoga. Sí, él me ha enseñado muchísimas cosas. Bueno, un poco el temita que nos trae Paulo. Es lo del muladara que te conté, que lo tengo. Sí, tiene que ver con esto, con que no estamos compatibilizando un poco. Caramba. Sí, no, como que la terapia no va. Entonces, bueno, ustedes saben que yo a veces hago la terapia en lugares no convencionales, en zoológicos, en ascensores, es nuevo. En la playa, para todo el circuito de bueno, no importa, ya lo he dicho infinidad de veces. Y bueno, lo que vamos a probar ahora, Paula, es la lectura de Laura. ¿Mm? Ah, qué bueno. Porque eso por ahí te acerca. Porque te acerca un poquito más a las terapias estas que él dice. Me parece perfecto, porque yo lo que siento es que tengo los chakras totalmente desalineados. Sí. Y una lectura de Laura me vendría re bien, porque la tengo en este momento completamente fuera de... Por eso, dialogamos en dos idiomas distintos. Por eso. Esto. ¡Sí! ¡Laura! Permiso, Susana. Pasa, Laura. A ver, permiso, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo le va? Es mi vecina, Susana. ¿Qué Laura? ¿Tal, Paulo? ¿Cómo estás? Hola, Laura. Bien. Séntate por acá, Laura. Ella te va a leer a vos el pensamiento. Vamos a hacer la lectura de Laura, que es una... Pero es Laura, Ay, no te entendí cualquier cosa, Susana. Yo pensé que íbamos a hacer alguna... Laura, que me ibas a leer el Laura. Sí. Laura te va a leer los pensamientos ahora. Laura es la vecina. Estuve, bueno, guiada por Susana. Estuve entrenando. Sí, una vez practicamos juntos, ¿te acordás, Susana? Claro. Sí, pero yo le cuento a los pacientes. Estoy en el piso de arriba y te veo justo ahí por la ventana. Sí, yo a veces también te veo. Y a veces trato, ¿viste? De hacer algunas posturas, porque no me da para pagar. la clase tuya. Bueno, Laura, después hacemos algún intercambio. Después podemos intercambiar. ¿Yo no puedo invitar, Susana? Sí, por supuesto. Pero ahora lo que vamos a hacer, como Laura es la vecina, yo, digamos, le encargo a Laura que lo espíe a Paulo. Así que estuvo dos semanas espiándolo con estos binoculares que trajiste. Sí, ya me los puedes devolver, sí, ¿no es cierto? Tomás, Susana, ¿las tapitas dónde están? No, acá... No estoy de acuerdo con esto que están diciendo. Pará un momento, Paulo. Espera. Me marea un poco este lente, sí. Eso, pero bueno, pude igual. Bueno, tengo todo anotado. ¿Y la fundita? La tengo en el bolso. Oh, Susana, bueno. Me quedó en el... Bien. La verdad me puso re mal esto. Quiero hacer respiración ushabi un ratito antes de empezar con esto. Bien, vos haces lo que quieras. Mientras tanto... Voy a hacer respiración ushabi. Pues yo esa la sé también. Si querés la podemos hacer juntos, Paulo. No, vos ahora lo que tenés que hacer es mientras él hace la respiración shundanga, no sé qué, de morondanga. Sí, discúlpenme, con todo respeto lo digo, pero andá, Sana. Andá a contarle a mi hermana, Sana. Bueno, a ver. Yo lo que estoy viendo, Paulo, es que... Por favor, Paulo, por favor. Tenés un poco tapado... El orificio nasal derecho, sí. No, por eso la respiración ushai. No, tenés básicamente el plexo, ¿entendés? El como, plexo solar lo tengo en la miseria. Sí, es lo que estoy viendo. Uh-huh. Está muy cerrado, muy tapado. Sí, Susana, es lo que yo te vengo diciendo desde que empezamos el análisis. Por eso yo dudo de seguir con esta terapia. No, también lo que estuve percibiendo en las imágenes del otro día que te visitaron dos chicas, como terminó la clase. Susana, esto me parece cualquier cosa. Por no, bueno, pero me parece que es una invasión a mi intimidad, Susana. Susana me lo pidió, ¿viste? Claro, y yo estoy cumpliendo. Esto está dentro de los márgenes psicoanalíticos. Es para hacer un diagnóstico. Sí, seguí, Laura, por favor. A ver, no. Seguí la lectura, Laura. Me hicieron un masaje con piedras calientes, Susana. No me parece que tenga nada de malo. ¿Vos qué observaste, Laura? No, yo lo que observé es que, bueno, él estaba en el medio de las dos chicas. En la camilla, en la camilla. Sí, claro, bueno, pero había una que tenía como una actitud más en un chakra inferior. Yo no llegaba a ver. O sea, le estaba practicando sexo oral. Estaba levantando la kundalini, ¿qué tiene de malo? Bueno, yo justo ahí, eso es lo que te quería decir. Tenía el marco de la ventana y cuando me agaché se me rajó. Vos sabés los problemitas que tenemos sexuales. Entonces, si vos a una alumna que le practicás el sexo oral o tienen una intimidad, que sabés que la performance va a ser negativa para vos porque lo viene siendo los últimos 10 años, vas a perder un amante y una alumna. ¿Te das cuenta? A ver, Susana, me parece que este no es el método. Este no es el método. Bueno, el método, deja que lo deja que el método lo decida. Susana, yo. Después lo de la colgadera, viste que... Se llama columpio. Lo usamos para colgarnos y hacer terapia de inversión. De inversión. Bueno, sí, vamos a invertir los roles ahora. El columpio, ahí él se depositó directamente. Y bueno, ahí una de las chicas, yo tampoco podía llegar a verla, que tomó como una postura... como entrecruzada, ¿viste? Porque yo veía las piernas de ella, pero no sabía bien qué hacía. Y veía las tuyas. Que están en movimiento, ¿no? Uh-huh. Vos no sabés si sos ella o si sos vos. No sé qué me está. Acá hay un problema, claramente una transferencia. Sí. Me parece, Susana, que se va a malinterpretar lo que pasó el otro día. Yo no sé por qué le pusiste a Laura a espiarme de esa manera. Me parece que esto no es parte de lo que nosotros tratamos y yo no sé si te tengo que pagar sinceramente tu esta sesión. Bueno. Y a vos, Laura, la verdad eso, que yo no sé. Eso no sé en qué patología entra. No sé si me gustaría la que de la de mi estudio. ¿Cómo que fue, Paulo? Te estoy diciendo que no me da para pagar. Siempre estás buscando una excusa para no pagar la terapia. Me acabas de invitar, además. ¿Eh? A ver, claro, te invité, pero te desinvito en este momento. Susana, Bueno, nada, era una simple demostración de los cruces, digamos, terapéuticos que podemos realizar. No funcionó en este caso. Sí, claro, sí, es interesante, claro. Pero el paciente siempre está buscando una excusa para no pagar y nunca cree necesaria, nunca valora ninguno de mis esfuerzos. No te olvides del bono. Por ayudarlo, sí. Dijiste. Fírmame acá. Dale. Me siento dejado, Susana. Fírmame. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Susana, como siempre. No, por favor. Susana, perdóname, pero me retiro.